Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Es un gusto acompañarles a ustedes desde esta hora, desde las 7 de la mañana. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares a través de la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 FM y 940 AM. Estamos ya en miércoles 8 de mayo. Les deseamos un excelente día. Es nuestra emisión número 86. Así que hoy estaremos con ustedes en los próximos 120 minutos, dedicados a la información artística y cultural, por supuesto, esa es la característica de estos medios. Adicional a las frecuencias, también puede escucharnos en todo el Ecuador y en todo el mundo en www.casadelacultura.gov.es. Redes sociales, nos encuentran como Radio CCE, fanpage, por supuesto, habilitado para que usted desde las 8 de la mañana pueda ingresar y también pueda ver, conocer a nuestros invitados, también interactuar, debido a que tenemos el Facebook Live. Vamos a abrirlo desde las 8 de la mañana con todos nuestros invitados. Damos la cordial bienvenida a nuestro equipo también informativo. Desde la cabina máster está ya Diego Salazar y también Fernando Torres. Y aquí en la cabina, en nuestra mesa de trabajo, Andrés Molina. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidas a Zona Cultura. Ya en esta mañana listos para comenzar un nuevo día con más empeño, con más ganas. Hemos tenido sorpresas el día de hoy. En los últimos días ha sido evidente un cielo despejado con presencia bastante clara del sol. Hoy tenemos todo lo contrario, un cielo completamente cubierto, bastante presencia de nubosidad. Y el clima de hoy nos indica que tenemos 8 grados centígrados en este mismo momento. La humedad está alta, al 89%. El viento soplando al 5 kilómetros por hora, es lo que nos señala brevemente este indicador del clima aquí en nuestra cabina. Pero ¿qué es lo que nos señala el INAMI? Bueno, ellos para el día de hoy, el pronóstico de radiación ultravioleta nos indica que tendremos de 7 a 11 puntos en la región interandina, en la parte litoral de 5 a 9 puntos y en la región amazónica de 6 a 10 puntos. No nos olvidemos también de la región insular, de 8 a 10 puntos de radiación ultravioleta. Es lo que nos ha dado a conocer en este momento el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido también como INAMI. Otro tipo de pronóstico nos ha señalado que a finales de la tarde, incluso también de la madrugada de este miércoles 8 de mayo, se prevén lluvias entre ligeras a moderadas en algunas provincias. Por ejemplo, está aquí Esmeraldas, en la parte interior también de Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, la zona interior de Manabí y el norte del Guayas. Es probable que en algunas localidades estos eventos puedan estar acompañados también con tormentas eléctricas. Según lo que podemos entender, entonces habrá algo de lluvias en el litoral ecuatoriano. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos. Ya está operando el pico y placa en la ciudad de Quito. Hoy estamos en miércoles, recuerde eso, así que hoy opera para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 5 y 6. La primera jornada, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y la segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que tenga muy en cuenta el pico y placa. Novedades en las calles de la ciudad. le contamos en este momento. Hoy se ejecutará un plan de movilidad debido a la Copa Libertadores, donde tendremos la participación de Liga Deportiva Universitaria de Quito versus San José. Esto será a partir de las 5 de la tarde. Podemos observar que existirán algunos cierres viales en torno al estadio de Liga, esto en el norte de Quito. Por ejemplo, algunos perímetros que tendrán algunas novedades será la Diego de Vázquez y Cepeda, John F. Kennedy, también está la calle La Esperanza, Avenida de la Prensa, calle Pablo Picasso, en fin, son las calles que estarán alrededor de este estadio a partir de las 5 de la tarde, donde tendremos novedades debido a este encuentro deportivo, así que tenga mucha precaución. Tome en cuenta esto si usted va a trasladarse en horas de la tarde por ese sector. Vamos ya a conocer qué es lo que tiene la ciudad de Quito con el EQ911. Andrés. Sí, el Twitter de EQ911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los peatones: respetar las señales de tránsito, utilizar el paso cebra y los puentes peatonales. También los señores conductores, respetar a los peatones para que no haya accidentes. Eso es lo que a nosotros también nos interesa señalarlo, ¿no? Porque muchas de las ocasiones sí hacemos el llamado de atención a las personas que están detrás del volante, las personas que se encuentran manejando, pero la otra parte, al peatón, también debe cumplir su responsabilidad. Cruce solo cuando el semáforo le permite por los sectores en los cuales está indicada la señalética horizontal en las calles. Evitémonos eso de cruzarnos y estar esquivándonos los autos, porque ahí es donde suceden y tenemos este tipo de accidentes lamentables. 7:06 a.m. Vamos ya a arrancar con nuestro informativo en nuestra emisión número 86. Titulares en Zona Cultura. Bueno, amigos, en este día estaremos recordando cómo un día como hoy, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, además del Día Mundial del Cáncer de Ovario. La Orquesta Joven del Ecuador triunfa en Europa. Conferencia sobre la historia del cacao se brindó en el primer encuentro internacional sobre el cacao y el chocolate, Summit 2019. La circulación de patrimonio museológico se discute en La Paz, Bolivia. El Museo Nacional de Ecuador celebra el Día Nacional de los Museos. Con el evento Ándale Mama se celebrará en la Casa de la Cultura el Día de la Madre. Exposición Quito, tallado en madera, se apertura este jueves en los museos de la Casa de la Cultura. Por el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Festival de Arte Urbano. Y bueno, también estaremos hablando sobre lo que se desarrolla aquí en la institución. Por ejemplo, la Camerata ha presentado un concierto didáctico. Eso fue el día de ayer. Museo Interactivo de Ciencia nos presenta las exposiciones Mosaico de Trazos, Palabras y Materiales y Secretos de Papel. Y en nuestra ciudad, Quito, ya cuenta con una estrategia para cuidar los espacios preferenciales. El MED festeja los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci con una de sus pinturas. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro espacio de opinión y entrevista, arrancamos nuestro segmento de entrevistas. Estaremos con el Círculo de Artes Escénicas. Ellos van a presentar la obra Cantina, Circo y Música en Movimiento. Los días serán el 15, 16 y 17 de mayo en el Teatro Variedades. Conocemos los detalles de esta propuesta escénica junto a nuestra invitada Tania Sánchez. El Congreso Iberoamericano de Medicina está próximo a desarrollar en nuestro país. Hoy contaremos con la participación del doctor José Augusto Rojas. Y muy cerca de esa misma línea temática, estaremos hablando junto a María Dolores Ponce, presidenta de la Cruz Roja Ecuatoriana, y Henry Cáceres, representante y voluntario. Hablaremos acerca de la semana conmemorativa de los 109 años salvando vidas. Ahí tiene usted toda la propuesta informativa para este miércoles 8 de mayo en nuestra emisión número 86. ¿Usted también quiere participar? Recuerde que también están aquí abiertas los micrófonos. Nuestra línea telefónica es el 2220-966. 2220-966. Puede llamar y marcar a partir de las 7:30 de la mañana y compartir aquellas actividades artísticas y culturales que tiene para difundir. No se olvide, 2220-966. Y tenemos ya las 7 de la mañana y 10 minutos, aquí arrancamos ya con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar con la información. Le invitamos a recordar que este 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. Este movimiento internacional, también conocido como Media Luna Roja, tiene por esencia que representa un movimiento humanitario de carácter mundial, además de conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Ovario. El 8 de mayo de 1946 llegó a celebrarse por primera vez a nivel mundial el Día de la Cruz Roja. Dicha fecha representa una conmemoración por el natalicio de su fundador, Henry Dunant. La denominación de la celebración no fue constante, estuvo sometida a varios cambios, hasta que en el año de 1984 fue catalogado como el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En 1921, el Comité Internacional de la Cruz Roja adoptó cuatro principios: caridad, universalidad, independencia e imparcialidad. En la actualidad, la Cruz Roja Internacional desarrolla actividades en un sinfín de países, entre ellos Siria, que desde 2011 vive una guerra azuzada por potencias occidentales. Personal de fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, OMS, del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos discuten la situación de Douma, Siria. Los siete principios fundamentales de la Cruz Roja son: humanidad, el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en los campos de batalla, tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a las personas humanas. Imparcialidad, no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Neutralidad, con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte de las hostilidades y en todo tiempo en la controversia de orden político, racial, religioso e ideológico. Independencia, el movimiento es independiente, auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento. Voluntariado, es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. Unidad, en cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. Universalidad, el movimiento internacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente. En el Ecuador, la Sociedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, conocida como Cruz Roja Ecuatoriana, se fundó en el año 1923. Esta organización se caracteriza por ser una entidad privada sin ánimo de lucro, que forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja. Un Uno de los principales objetivos de este organismo recae en la presentación de ayuda humanitaria hacia aquellas personas que se encuentran inmersas en una situación de desprotección, como una consecuencia directa de la materialización de contingencias ocasionales. Los orígenes de esta organización internacional en el Ecuador fueron a partir de que médicos guayaquileños en el año de 1910 tuvieron la idea de crear un organismo cuyo objetivo y preocupación principal sería brindar un apoyo sanitario a los posibles heridos del ejército ecuatoriano. Todo esto se encuentra fundamentado en la relación específica que existe entre la Cruz Roja Internacional a través de tratados o convenios internacionales, suscritos con los países y organismos internacionales con una finalidad eminentemente humanitaria. Además, este 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Se trata de un tipo de cáncer poco conocido por la sociedad. El cáncer de ovario es el sexto más frecuente entre las mujeres, con aproximadamente 205 mil nuevos casos al año en todo el mundo. Representa entre el 4 y el 5% de los tumores femeninos. ¿Cuáles son los síntomas? Estudios recientes demuestran que las mujeres presentan síntomas durante 3 meses o más previos al diagnóstico de cáncer de ovario. Estos síntomas, generalmente inespecíficos, pueden confundirse por los producidos por trastornos digestivos o por alteraciones ginecológicas benignas. Aunque su diagnóstico en fases tempranas es complicado, se está trabajando activamente por subsanar esta carencia. Es por ello que las pruebas rutinarias en la mujer son vitales para detectar este tipo de cáncer. En los últimos años ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes con cáncer de ovario, gracias a la cirugía y a la introducción de fármacos más efectivos. Además, hoy en día se posee un conocimiento mucho más preciso de los procesos moleculares implicados en estos tumores. Es por eso que este día compartimos información con el propósito de concienciar sobre esta enfermedad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m. La Orquesta Joven del Ecuador, dirigida por el maestro Diego Carneiro, ganó en Bélgica el premio Cum Laude en el 67º Festival Europeo de Música para la Juventud, un certamen que congregó a miles de participantes, informó este lunes 6 de mayo de 2019 la Cancillería. Youth Orchestra of Ecuador, Quito, Ecuador. First prize, cum laude! La orquesta obtuvo el primer lugar tras competir con más de 4.000 jóvenes de diversos países con su obra Rapsodia Ecuatoriana y Divertimento 1, de los músicos ecuatorianos Wilson Haro y Gerardo Guevara, inspirados en géneros nacionales como el albazo, el sanjuanito y el yumbo, entre otros. En el certamen, que se desarrolló durante 4 días en la ciudad de Nepelt, fronteriza con Holanda, la Orquesta Joven Ecuatoriana se presentó ante músicos de Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, España, Finlandia, entre otros, previo a una preselección de los grupos participantes. En 2017, la orquesta tuvo una presentación en Brasil con un concierto ofrecido en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro. En el 2018, realizaron otra gira por 5 países europeos en escenarios como la Casa de América en Madrid, el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, así como en lugares de Alemania, Francia y Países Bajos. Además, la orquesta ha contado con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para contribuir con el programa de música como refugio. Asimismo, se ha presentado en festivales musicales como la Ruta Musical contra el Hambre, creado por el Programa Mundial de Alimentos, el programa Ecuador más Música y Conciertos sin Fronteras, realizados en el límite entre Ecuador con Colombia. Además de sus presentaciones en reuniones internacionales sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, organizadas por la Cancillería Ecuatoriana, Por otro lado, la orquesta, que se encuentra en un tour de presentaciones de promoción denominado Gira Pro Ecuador 2019, ofrecerá 3 conciertos en la Asociación de Ecuatorianos en Bélgica, otro auspiciado por la Embajada de Ecuador en Países Bajos y en el Festival The World We Live In. El premio de la Orquesta Joven de Ecuador tiene como objetivo impulsar la cultura ecuatoriana y promover la integración a nivel mundial, señaló la Cancillería en un comunicado. Desde las políticas institucionales contribuimos y fortalecemos las acciones del gobierno central para posicionar al cacao como un producto de identidad territorial y al chocolate como su principal elaborado, manifestó María del Carmen Guerra, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Guerra presentó una conferencia sobre la historia del cacao en el primer encuentro internacional sobre el cacao y el chocolate Summit 2019, que se desarrolló en Quito con la participación de alrededor de 30 instituciones y organizaciones públicas y privadas especializadas en el tema. El evento organizado por Conexión Chocolate Ricolto, la Universidad de San Francisco de Quito y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio con imágenes fotográficas realizó un recuento de los principales ejes históricos relacionados con el origen del cacao, el boom cacaotero y su caída, el resurgimiento del cacao, la transformación del cacao en chocolate, las zonas cacaoteras del Ecuador, y habló de la importancia actual del cacao al estar en manos de 100.000 pequeños productores en el ámbito nacional. Recientes investigaciones arqueológicas realizadas en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, ponen evidencia el uso del cacao desde 5.300 años hasta el presente, lo que demuestra que el centro de origen del cacao es la Amazonía. De igual manera, el cacao se cultivaba y se exportaba en la costa de la Audiencia de Quito desde el siglo XVI. A partir de la crisis textil serrana, la pepa de oro protagoniza el auge de las exportaciones durante las últimas décadas del régimen colonial. Más adelante, María del Carmen Guerra se refirió a los trabajadores y pequeños productores que dieron un aporte vital a esta historia, quienes han dejado como legado múltiples prácticas y saberes vinculados con el cultivo, la cosecha, la poscosecha y otros usos que han sido transmitidos de generación en generación. La creación del medio de vida rural y su valor como patrimonio cultural y alimentario. El cultivo del cacao fino de aroma es milenario en nuestro territorio. Por ello, el conjunto de usos y saberes sobre el cacao y el chocolate, que se transmite de generación en generación, fueron incorporados en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador el pasado 17 de mayo de 2017. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 23 minutos. Continuamos con información. El Museo Nacional y sus 4 museos sedes celebrarán el Día Internacional de los Museos, con agenda gratuita, nuevas exposiciones, reapertura de espacios expositivos, actividades familiares, caminatas, charlas, jornadas lúdicas y más. Los detalles a continuación. Día Internacional de los Museos se viene con una agenda especial preparada por el Museo Nacional del Ecuador y los 4 museos que coordina. La agenda incluye actividades gratuitas y permanentes para todas las edades. Desde septiembre de 2018, el Museo Nacional del Ecuador Museo Nuclear de la Red de Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es responsable de orientar y coordinar las acciones de sus cuatro museos sedes. Por ello, para celebrar el Día Internacional, en los próximos días ha previsto una agenda simultánea con el Museo Nacional, Museo Camilo Egas, Centro Cívico Cultural, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre, Museo y Centro Cultural Esmeraldas y Museo y Centro Cultural de Ibarra. La reapertura del Museo y Centro Cultural de Esmeraldas es importante. Después de 3 años de cierre debido al terremoto de 2016, la infraestructura museal ha sido completamente renovada. Tendrá 2 niveles de área expositiva y una área de exposiciones temporales. En términos de relato, el nuevo museo propondrá al visitante un recorrido simultáneo tanto por las culturas vivas de territorio esmeraldeño, afro, aguá, chachi, épera, tione y balao, como por las sociedades originarias que allí habitaron. Si bien la reapertura está prevista para el sábado 30, el 18 de mayo también habrá oferta cultural. El museo presentará en el Malecón de las Palmas la muestra fotográfica Esmeraldas Antigua, Numismática y Filatelia. En el Museo Nacional y en otros museos se inaugurarán exposiciones. Para el viernes 17, en el Museo Camilo Egas, se realizará la exposición Las Otras, Estereotipo y Perjuicio y Estigma, mientras que Forma, Luz y Color, retrospectiva del maestro José Cela, está prevista presentarse en el Museo de Ibarra. En el Centro Cívico Cultural, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre, en cambio, se inaugurará una muestra de artistas emergentes el sábado 18. Finalmente, ese mismo día, a las 12 del día, en el Museo Nacional, se celebrará el primer aniversario con la presentación de Los Tres Mulatos de Esmeraldas, obra emblemática pintada por el quiteño Andrés Sánchez Galque en 1599 y que por primera vez estará en Latinoamérica. Además, la agenda expositiva, cada museo ofrecerá actividades especiales y gratuitas. Por ejemplo, el jueves 16 de mayo, el Museo y Centro Cultural Ibarra será la sede de la Feria Autoedición, proyecto ganador del Fondo de Festivales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, mientras que el jueves 23 las familias están invitadas a participar en una noche en el museo. El 25 de mayo, en Quito, en el Centro Cívico Cultural, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre, se realizará la tradicional Caminata Libertaria, que recreará la travesía que el Mariscal Sucre y sus tropas realizaron previa a la victoria de la Batalla de Pichincha. Mientras que el Museo Nacional celebrará toda la semana, del 13 al 19 con los visitantes en el marco de la campaña internacional Museum Week, cuyo objetivo es favorecer las experiencias museales lúdicas y educativas. Recuerde que el Día Internacional oficialmente del museo será el próximo 18 de mayo, sin embargo ya hay muchos centros culturales, museos, espacios de información, de educación, conocidos como son los museos, que ya tienen su agenda preparada. Aquí nosotros les hemos presentado una muestra nomás de algunas de las actividades a las cuales usted podrá asistir, sin embargo, sin duda hay mucho más para compartir. No sé, tú Andrés, ¿has conocido un poco más o has podido observar algo sobre sobre las preparaciones que se están realizando para el 18 de mayo, para este día importante? Sí, diversos museos están ahorita realizando diferentes actividades para que también haya ese interés de aprender la cultura de nuestro país, de diferentes causas culturales que existieron en la antigüedad y que están pasando ahora mismo en este momento. Una de las propuestas que desde hace un tiempo acá, hace un par de años, ha venido sonando es la Noche de los Museos, este espacio en el cual los museos del Centro Histórico, muchos apegados a la Fundación Museos de la Ciudad, han presentado una propuesta de atención extendida por las noches y sin duda ha tenido mucha acogida por parte del público. También la presencia de una noche en los museos, el quedarse a dormir en cada uno de estos lugares también llama mucho la atención. Sin duda que por estos días ya empezaremos a conocer algo de este tipo de propuestas que seguramente están ya alistándose solo para darlas a conocer. 7:29 a.m, la hora exacta. Hacemos un corte, el primero de nuestra programación, y al volver estamos ya con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? ¿Sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. La inauguración será el jueves 9 de mayo a las 7:00 p.m. en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía, esquina. Visítela y talle su propia obra, recorriendo la memoria de los 20 años del artista, hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:33 a.m, continuamos con información de nuestra institución. Este viernes 17 de mayo, celebrando al Día de la Madre, llega hasta el Ágora de la Casa de la Cultura el evento Ándale Mamá. A lo grande, con la grande, así se denomina este evento en el que participará Paulina Tamayo, Juan Fernando Velasco, Don Medardo y sus player, el mariachi Sol de Plata y Montserrat Astudillo. Ellos deleitarán al público en este evento que festeja al ser más especial de la casa, la madre. Tienen una madre, ninguna como la mía. Y a lo grande con la grande será el concierto que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente celebrando al ser más especial de la casa, a la madre. Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos nació el 14 de abril del año 1965. Es conocida como la Grande del Ecuador, cantautora de música nacional, quien destaca con los temas de Albazo, Pasillo, Pasacalles, Yarabíes, entre otros. Su familia está compuesta por María Luisa Ceballos Paladines y Fausto Tamayo, sus padres, además de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Como historia, don Ernesto Albán fue quien la potenció para que desarrolle los valores comprometidos con la música, adoptando sensibilidad hacia ella y donde solo se escuchaba la música ecuatoriana. Uno de los reconocimientos por su calidad artística fue de parte de la prensa americana, quien la calificó como aquella artista que durante 8 fechas sold out en sus conciertos. Se agotaron todas las entradas y en ese momento, Paulina realizó giras internacionales donde compartió escenarios con grandes de la música como el maestro Juan Gabriel, Roberto Carlos, Alci Acosta, El Greco, Los Panchos, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Dúrcal, entre otros. Pero su sombra me alcanza. Su carrera artística tuvo su auge en la participación del concurso Artista Profesional promovido por Radio Éxito, año 1970. Aquí la artista desarrolló el Festival Colombo Ecuatoriano realizado en Rumichaca, donde ganó con la interpretación del pasillo Entrega Final de Anita Proaño su primer trofeo de oro. Los primeros temas que interpretó Paulina Tamayo fueron Imploración de Amor, Fe Perdida, Mentiras y Callecita de Amor, todos temas compuestos por su madre. Su discografía está compuesta de álbumes como el de Paulina Tamayo, Bodas de Plata, año 1995, Paulina Tamayo, 30 años, Inimitable, año 2000, Paulina Tamayo, 35 años, Hoy y Como Ayer, 2010 con Paulina Tamayo, 40 años, 4 décadas de canto apasionado. Y en el 2015, Paulina Tamayo, 45 años, con Ecuador en mi corazón, a lo grande con la grande. Teníamos siempre pendiente la grabación con los diferentes esquemas de acompañamiento. Lo mío siempre será la música ecuatoriana, los requintos del pasillo, pero después de cumplir ya 48 años de vida artística, como que ya tengo un poquito la libertad de poder hacer las grabaciones con diferentes esquemas musicales. En esta vez hemos escogido el mariachi. Que mi mamá no se muera. Precisamente, la Grande del Ecuador presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este próximo viernes 17 de mayo a partir de las 19 horas su concierto en homenaje al Día de la Madre y, por supuesto, celebrando sus 48 años de vida artística. El día viernes 17 de mayo también estaremos celebrando mis, como yo digo, mis primeros 48 años de vida artística. Encantada, muy encantada y agradecida con todo el público de mi país, porque realmente el cariño y el amor de todos ustedes es el que me mantiene en los escenarios. Paulina estará acompañada por 16 músicos del grupo internacional Mariachi Sol de Plata, Juan Fernando Velasco, el cantautor ecuatoriano, la orquesta, Don Medardo y sus players, por supuesto, con su toque de fiesta, y además, la actriz Monserrat Astudillo, con sus monólogos, quien desarrollará temáticas sobre la mujer y el Día de la Madre. De invitar a todos para que nos acompañen este viernes 17 de mayo. Vamos a estar presentando un concierto dedicado a la madre, al que le hemos llamado Ándale Mamá. Este concierto está dedicado completamente a las mamacitas, para que nos acompañen el viernes 17 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Vamos a hacer un show maravilloso, en esta vez acompañada por el Mariachi Sol de Plata, pero también cantaré Los Pasillos, Los Albazos, nuestra hermosa música en la primera parte. Yo le pido a Dios rezando. Una noche única, especial, diferente y, por supuesto, para homenajear a la reina del hogar con la grande, Paulina Tamayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a celebrar a este ser muy especial de cada uno de los hogares ecuatorianos, nuestras madres. Y recordemos que, como dice este refrán, madre no es solo quien da la vida, sino también quien cría. Habrá seguramente tías, hermanas que en algún momento han tenido que cumplir ese rol muy especial de ser madres, así que para ellas también un caluroso saludo en este día muy especial que ya falta poco para realizar este homenaje, ¿no? Tú no sé si ya tienes algo preparado. para este fin de semana, Andrés? Sí, ya estoy en conversaciones con mi hermana. Ya han conversado algo. Sí, para hacerle algo a mi mamá. Me parece muy bien, excelente. Vamos con más información. Ya tenemos en nuestra cabina a las 7:39. La exposición Quito tallado en madera del maestro Marco Mazapanta se inaugurará este jueves en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra es la colección de la obra que se ha recaudado durante 15 a 20 años con varios trabajos entallado en madera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la inauguración de la exposición denominada Quito tallado en madera, un trabajo del artista Marco Mazapanta. El Museo de Arte Colonial, ubicado en el casco histórico del centro de la capital, será quien acoge esta muestra. La colección presenta una obra recaudada durante 20 años que no merece el egoísmo ni el anonimato. El relieve entallado de madera es un arte que prácticamente se desconoce, pero sus cultores han muerto o han optado por otro oficio que les rinda para vivir. Las obras de Mazapanta responden a la interpretación que él las puede dar. A través de un relieve entallado en madera, él trabaja en rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. El maestro Marco Mazapanta utiliza trabajos como cedro, nogal, platuquero y maderas prefabricadas con la fibra de pino. Construye, labra, decora y talla, demostrando cómo vivían obreros indígenas en el interior de las iglesias y aportando para el plasmar de las costumbres y la fe cristiana. Como biografía, Mazapanta es becario egresado de la Escuela de Taller Quiteño Bernardo de Legarda del Banco Central. Es miembro fundador del Taller de Arte, Talla y Arte en Madera, del Centro de Artesanía Artístico Bernardo de Legarda. Como sus exposiciones más relevantes, destacamos al arte en relieve de Alternativa Sala de los Retales, Cali, Colombia, año 95. El arte del Ecuador en la Feria Internacional de Turismo de Panamá, año 95. Las técnicas tradicionales de la Escuela Quiteña en la zona norte del municipio de Quito, año 2008 y 2009. Exposición itinerante de pintura, las artes plásticas y la rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano, año 2009-2010. Y la última, la exposición de Quito tallado en madera, Casa de las Artes de la Ronda, Centro Cultural Metropolitano, diciembre 2011-2012. No se lo pierda, acompáñenos en la inauguración de la muestra Quito tallado en madera del artista Marco Mazapanta este jueves 9 de mayo a partir de las 19 horas en el Museo de Arte Colonial Centro Histórico de Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 42 minutos, continuamos con información cultural. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos presentó el día de ayer, 7 de mayo, su concierto didáctico lleno de música infantil y un amplio repertorio ecuatoriano. De este concierto participaron el Centro Diurno Tahualpa Mies y la Unidad Educativa EFER. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dio inicio a su concierto este martes 7 de mayo presentando un repertorio musical variado. Interpretaron temas juveniles como varios temas nativos de nuestro país. A este concierto acudieron niños del Centro Educativo EFER y adultos mayores del Centro Diurno Atahualpa Mies. El ambiente se tornó alegre cuando la Camerata de la Casa de la Cultura inició su repertorio de música ecuatoriana, pues los asistentes corearon las letras musicales de todos los temas. Un concierto didáctico que duró alrededor de una hora, donde los participantes disfrutaron de los temas. Tania Gómez, profesora de la Unidad Educativa EFER, nos cuenta cómo se sintieron al participar de este concierto. Creo son muy educativos, muy culturales. Aprendemos y de paso los chicos también. Aparte de que, por ejemplo, Mayeli me decía, ¿no? Mi mamá canta eso. Entonces, ellas escuchan y ya relacionan, ¿no? Porque ahora usted sabe la música que escuchan. Entonces, ellas se quedan así porque no han escuchado generalmente esto. Entonces, es un aprendizaje también para ellos, de la música nuestra, ¿no? Juntos pudimos entonar temas de renombre. Incluso la camerata, a petición de uno de sus espectadores, entonó el tema El Aguacate. Bueno, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, a la camarata de la Casa de la Cultura por la invitación que nos ha realizado la Escuelita EFER, Escuela de Educación Especial y Rehabilitación, y esperamos nuevamente recibir la invitación, sí, porque queremos seguir participando de estos conciertos, que en realidad son muy educativos para nuestros estudiantes. Conversamos con Maribel Flores, del Centro Diurno Atahualpa Mies, y nos contó lo importante que es presentar estos conciertos para la ciudadanía. No es la primera vez que nosotros venimos con el grupo, pues lo que se pretende es la inclusión a todo nivel. ¿Y cómo podemos dejar a un lado la cultura? Jamás. Es súper interesante que nos abran las puertas de la forma en la que lo hacen, que nuestros usuarios se sientan incluidos, parte de la sociedad y parte de la cultura. Para nosotros se convierte como en una especie de espectáculo, pues no todos tienen acceso a asistir a uno de estos tipos de concierto, lo cual constituye un elemento integrador fabuloso para nuestros usuarios, y eso es digno de reconocimiento y de agradecimiento a estas instituciones que nos abren las puertas y le dan un trato digno y respetuoso hacia la población con la cual trabajamos. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana seguirá presentando una serie de conciertos. Si deseas conocer las siguientes presentaciones del grupo, visita la página de Facebook, La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Les esperamos! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Así es, siempre la propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es esa, ¿no? Democratizar el arte y la cultura. Usted también puede ser parte de estos conciertos didácticos que lleva adelante la camerata, no necesariamente las instituciones invitadas. Claro que ellos son el público preferencial, pero si usted tiene un poco de tiempo, nosotros aquí le informamos debidamente sobre sus horarios y puede acompañar también a los estudiantes en estos conciertos que realiza esta organización, este conjunto musical. Recuerde que la música lírica es el fuerte de ellos. Contamos también con instrumentos y a la par de la música universal también combinan la técnica de este tipo de música con el repertorio nacional. Un albazo cantado con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es sin duda algo incomparable. Vamos con más información. Ya el reloj nos marca 7:47. Les contamos que en el marco del Día Internacional de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí se presentarán del 13 al 21 de mayo el Festival de Arte Urbano Imaginarios. Este evento es desarrollado por colectivos de artistas urbanos de Quito. Música en vivo, innovaciones, foros y más se vivirán en estas jornadas. Imaginarios Festival de Arte Urbano se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus museos y en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos a celebrarse el 18 de mayo. Este evento se presenta desde el lunes 13 hasta el martes 21 de mayo. Imaginarios es un evento multidisciplinario protagonizado por varios colectivos y artistas urbanos de Quito. Se tendrá música en vivo, teatro callejero, estatuas humanas, mimos, pintura, escultura, fotografía, elaboración de fanzines, murales y grafitis. Se presentará, entre otras cosas, diversidad de géneros artísticos que el público puede compartir con cada uno de los autores. Se puede apreciar el trabajo de los maestros en galerías, salas, teatros, jardines y otros espacios de la Casa de la Cultura. Se expone en compañía de sus autores y con una característica de recrear vivos momentos que registra la historia de la Casa de la Cultura en sus 75 años de fundación. Se ha programado además la realización de talleres y conferencias sustentados por expertos académicos y representantes de grupos artísticos invitados. Se realiza un enfoque sobre la actividad artística y cultural de los gestores de acuerdo al siguiente cronograma. Talleres de arte urbano del 13 al 21 de mayo, de 9 a 15 horas. Teatro de la calle y circo urbano Teatro Prometeo, del 15 al 16 de mayo, de 9 a 15 horas. Inauguración en las salas de exposición Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín, 15 de mayo. Conferencia Espacios Públicos y Arte Urbano, una mirada a los imaginarios de la ciudad, el 16 de mayo, de 11 a 14 horas. Feria de Arte Urbano La Calle se toma la casa, 18 de mayo, de 9 a 18 horas. Y toda una continuidad en la fiesta en el Centro Cultural El Útero. Esta es una muestra que representa varios colectivos y artistas urbanos de Quito, una temática que crea controversia sobre el uso de espacios públicos y distintas artes que nacen en las calles, con personajes con un temperamento y una atmósfera que dan presencia al valor vivo de nuestra ciudad. Imaginarios tiene la intención de promover y discutir análisis artístico y académico a través de la presentación de la cultura, como dice el mentor y coordinador de este evento, Takir Núñez. No se lo pierda, acompáñenos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, del 13 al 21 de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y nos vamos ya con la información de la capital del Ecuador. 7:51 a.m. La exposición Mosaico de trazos, palabras y materiales y secretos del papel, eventos presentados por el Museo Interactivo de Ciencia para demostrar una filosofía única con el uso de este material. Además, nos presenta una serie de talleres para que niños, niñas y adultos despierten su creatividad. El papel es un objeto fascinante de estudio y experimentación. Conocer sus texturas, consistencias, sensaciones, reacciones y sonidos es la puerta de una forma de pensamiento no convencional que despierta la creatividad. Para los adultos es un detonante para imaginar nuevas estrategias pedagógicas desde lo cotidiano que incluso desechamos. En los niños es una oportunidad que potencia sus habilidades. El Museo Interactivo de Ciencia nos presenta las exposiciones Mosaico de trazos, palabras y materiales y secretos de papel. Gustavo Benavides nos comenta un poco más acerca de este evento. Bueno, en realidad son dos exposiciones en una. Mosaico de trazos, palabras y materiales es una de las exhibiciones y la otra es secretos del papel que tenemos aquí en el Museo Interactivo de Ciencia desde el 7 de abril hasta el 6 de julio. En realidad, esta exposición está dirigida para todo público. Tiene un énfasis especial en los niños de la primera y segunda infancia, pero en realidad está como para que puedan disfrutarlo en familia y sobre todo la gente vinculada con la educación desde la primaria, sobre todo. El papel es un intermediario, se vio que es un intermediario perfecto para explorar algunas posibilidades que las personas necesitan desarrollar, como la creatividad, la curiosidad, el pensamiento reflexivo y crítico, que es muy utilizado en el ámbito científico. El Museo Interactivo de Ciencia y Red Solar Ecuador organiza una serie de talleres para que niños, niñas y adultos despierten su creatividad. Y eso es lo que busca con este tipo de exposiciones, que los niños disfruten de una manera divertida y creativa cómo potenciar sus habilidades. Estas actividades utilizan una filosofía educativa de Reggio Emilia Approach, que es originada en Italia. Gustavo Benavides nos comenta un poco de esto. Lo que le caracteriza a esta exhibición es la filosofía en la que está basada, que es la filosofía de las escuelas municipales de un lugar muy conocido en Italia, que es de Reggio Emilia. Entonces, precisamente esta filosofía logró que los niños de años atrás puedan desarrollar todo este tipo de destrezas y obviamente transformar el país. Este evento está dirigido para todas las edades. Les dejamos con la invitación. Mi nombre es Gustavo Benavides y les hago una cordial invitación a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas para que aprovechen esta exhibición, que es la primera vez que visita Sudamérica aquí en el Museo Interactivo de Ciencia. El costo de ingreso para esta exhibición exclusivamente es de $2.50. Este costo incluye el acceso a estas dos muestras de la exhibición y a pequeños talleres que tenemos de 15 minutos dentro de las mismas. Así que no se olviden, nuestro horario de atención es de martes a domingo de 9 de la mañana hasta 5:30, cuyo último ingreso es hasta las 4 de la tarde. Ven y visita esta exposición y descubre la verdad del papel. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana con 54 minutos. La estrategia Respeta mi lugar inicia su segunda fase. A continuación los detalles. El respeto a los demás construye una gran ciudad. Bajo este lema, la Alcaldía de Quito, a través de la Unidad Municipal Patronato San José, implementó desde el 2017 la estrategia Respeta mi lugar, a favor de las personas con discapacidad en más de 1,000 estacionamientos, entre públicos y privados. Además, se entregó distintivos de salvoconductos a 1,200 automóviles de personas con discapacidad. Estrategia Respeta mi lugar inició su segunda fase dentro del sistema metropolitano de transporte en 132 unidades vía articuladas y en el trolebús, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía para respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y padres con niños en brazos, promoviendo la convivencia entre ciudadanos. Estrategia Respeta mi lugar sensibiliza a los conductores sobre las preferencias y consideraciones que merecen las personas con discapacidad en los estacionamientos públicos demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad. En el mundo. 7 de la mañana con 56 minutos, continuamos con información internacional. Durante el mes de mayo a nivel mundial se recuerda un aniversario más del fallecimiento de Leonardo da Vinci, uno de los artistas y científicos más destacados del Renacimiento. El Museo Metropolitano de Nueva York, atentos a la fecha, ha preparado una muestra especial en su conmemoración. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, esas son algunas de las actividades más destacadas del mundialmente conocido Leonardo da Vinci. Varios de sus legados han marcado a varias generaciones en las ciencias y en las artes. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Su muerte se dio un 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Para recordar esta importante fecha, el Museo Metropolitano de Nueva York ha preparado una muestra en colaboración con el Museo del Vaticano. Se trata de la exposición de la pintura Saint Jerome Praying in the Wilderness. una obra maestra inconclusa del artista italiano, que será exhibida desde el 15 de julio hasta el próximo 6 de octubre de este año. La obra comenzó a ser pintada en 1483 y representa a Jerónimo, santo y teólogo de la iglesia cristiana, en una escena que está basada en la historia de sus últimos años, que pasó en una ermita en el desierto. En la pintura se ve a San Jerónimo penitente, envejecido, demarcado y casi sin dientes. Jerónimo meditaba de rodillas ante una cueva en un paisaje rocoso. Reclinado ante él, un león domesticado, su compañía en el desierto y una figura central en la historia de su vida. La exhibición será complementada con un programa educativo con varios eventos paralelos. Entre ellos figura una conferencia que realizará la comisaria del Museo del Vaticano y que tendrá lugar el 20 de septiembre en el Museo Metropolitano de Nueva York.